Fragmento del silbo del Dale. Negros ojos negros, el mundo se abría sobre tus pestañas de negras distancias. Dorada mirada, el mundo se cierra sobre tus pestañas, lluviosas y negras.